Te contábamos al principio del programa que está saliendo una nueva campaña de Gatorade. Te contábamos un poco de que venía esto de del hiperdeportista que va a los juegos y es plus marca y esas cosas, sino de el deportista que llevamos adentro. Apelaba a eso, con tres, por lo menos yo vi tres spots muy, que por lo menos me interpelaron. Para charlar un poco de cómo fue, qué fue lo que les propuso al cliente, cómo lo vieron ellos y cómo lo vieron ellos y cómo lo armaron, vamos a charlar con Rodrigo Grau, que es director general creativo de BBDO. Y que fueron quienes hicieron esta campaña de Gatorade. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, por suerte bien. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, contanos, ¿qué pedía Gatorade? ¿Qué pedía PepsiCo cuando llegó la campaña esta de Gatorade? Bueno, digamos, básicamente de dónde partimos fue un poco esta idea de empezar a hablarle a otra gente, ¿no? Que denominamos los social players, que somos los que jugamos en general y hacemos deportes más para divertirnos que por un tema más de performance, ¿no? De alto rendimiento, como decíamos recién. Y a partir de eso, digamos, nos pidieron una campaña que, como te decía antes, le hablara al deportista amateur, siempre, digamos, siguiendo con algunos parámetros que tiene que ver con la rehidratación a partir de hacer deporte, que es un poco lo que venía comunicando la marca a lo largo del tiempo. Y bueno, partimos de una observación que sentíamos que era bastante universal en cuanto a deporte amateur, que es que todos nacemos de alguna manera pensando en ser jugadores de fútbol y por esas cosas de la vida terminamos trabajando de otra cosa, y a partir de eso un poco empezamos a pensar en esta campaña y salió el concepto de que funciona para deportistas que trabajan de otra cosa, que somos la gran mayoría, digamos. Ajá. Para futbolistas, mejor dicho, que trabajan de otra cosa. Futbolistas que trabajan de otra cosa. Exactamente. Sí, yo los spots que vi eran uno de un médico, otro de un profe, de un profe de música y el otro de un psicólogo. Ajá, correcto. Esa es la campaña de televisión, que en los tres casos trabaja, digamos, la doble cara, digamos, cómo somos trabajando y cómo terminamos siendo finalmente en el fútbol y que nuestra verdadera personalidad se demuestra en la cancha. Bueno, ¿con quién lo dirigió el spot? Nos filmamos con Revolución. Y el director fue Luciano Pocamisky. Bárbaro. Gran director. Sí. ¿Y cómo sigue, digamos, esto que se va a empezar a ver en tele ahora? Y sí, ¿cuál es la idea? No, en realidad, digamos, hay otros medios que van a ir saliendo, como Ser Gráfica, también se van a hacer algunas cosas que van por fuera de lo tradicional, como ser un álbum de figuritas, que acompañen un poco la campaña y el concepto del cual te hablaba recién. ¿Un álbum de figuritas con los tipos? Sí, en realidad básicamente con futbolistas que trabajan de otras cosas. Exactamente. Claro, siempre quisimos estar en alguna figurita y nunca no la habíamos llegado hasta ahora. Bueno, ahora vamos a poder. Ahora vamos a poder. Y a su vez también va a haber un site donde la gente va a poder subir sus fotos, los futbolistas que trabajan de otra cosa. Muy interesante y muy divertido también. Perfecto, bárbaro. Bueno, Rodrigo, te agradecemos muchísimo contacto y bueno, vamos a seguir charlando. Dale. Bueno. Como siempre, un placer. Un abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Chao. Bueno, hablábamos con Rodrigo Grau, que es director general creativo de BBDO, a partir de la campaña. La vas a empezar a ver en estos días, prestar atención. La idea está muy bien, está bien buscada, está bien realizada. Esto, cuando hay una idea, se vende. Bueno, campaña esta, los futbolistas que trabajan de otras cosas.